Estos son los titulares del martes 16 de agosto. Legisladores de Estados Unidos visitan Taiwán y se reúnen con su presidenta. China vuelve a hacer ejercicios militares alrededor de Taiwán en respuesta a esa visita. Pronostican más lluvias intensas para el norte de Japón. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Un grupo de legisladores estadounidenses visitó Taiwán y se reunió con la presidenta Tsai Ing-wen. La delegación encabezada por el senador Ed Markey sostuvo conversaciones el lunes en Taipei con Tsai, con el ministro de Exteriores Joseph Wu y con miembros del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la legislatura taiwanesa. La oficina presidencial de la isla informó que Tsai había dado las gracias a la delegación a nombre del pueblo taiwanés por haber hecho un viaje hasta allí en momentos tan críticos y demostrar la amistad entre los Estados Unidos y Taiwán. A manera de respuesta, Markey dijo: "En este momento de incertidumbre debemos esforzarnos, al máximo para preservar la paz y la estabilidad con respecto a Taiwán. Tenemos la obligación moral de hacer lo que esté a nuestro alcance para prevenir un conflicto innecesario". El viaje tiene lugar menos de 2 semanas después de que la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, visitara la isla. Esta acción indignó a China, que respondió llevando a cabo ejercicios militares a gran escala alrededor de Taiwán, incluyendo lanzamientos de misiles balísticos. Las autoridades taiwanesas se mostraron complacidas por la visita de los legisladores estadounidenses, calificándola de muestra de sólido apoyo por parte de los Estados Unidos a Taiwán. Por otra parte, el ejército de China informó el lunes que había llevado a cabo ejercicios militares cerca de Taiwán. Un portavoz del Ministerio de Defensa chino explicó que las maniobras son una medida en represalia por la visita de un grupo de legisladores del Congreso de Estados Unidos a la isla. El Comando del Teatro del Este del Ejército Popular de Liberación Chino, que se encarga de operativos en el mar de la China Oriental, anunció que había realizado maniobras de combate y otras índoles en el espacio marítimo y aéreo en torno a Taiwán. Agregó que estas constituyeron una firme medida disuasoria para Estados Unidos y Taiwán y que, según afirmó, continúan haciendo jugarretas políticas y socavando la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Wang Wenbin, dijo a reporteros que la visita tuvo lugar a pesar de las protestas presentadas por China. Agregó que viola el principio de una sola China y que ha enviado un mensaje equivocado a las fuerzas separatistas que buscan la independencia de Taiwán. Wang dijo que cualquier intento por parte de unos pocos políticos estadounidenses y de las fuerzas independentistas taiwanesas de desafiar el principio de una sola China fracasará. Un tribunal en Myanmar se sentenció a la depuesta líder de facto Aung San Suu Kyi a otros 6 años en prisión después de hallarla culpable de 4 casos de corrupción. Los medios de comunicación estatales birmanos informaron que el juicio se había realizado el lunes en la capital, Naypyidaw. Entre otros cargos en su contra, se la condenó por alquilar terreno a un precio por debajo del mercado para una fundación en la que ella había asumido un papel preponderante. Tras este veredicto, Aung San Suu Kyi deberá cumplir un total de 17 años de cárcel por los 10 casos presentados en su contra desde que la junta militar se hiciera con el poder en un golpe de estado el año pasado. Ya se la ha hallado culpable de rebelión y otros cargos. En amplios círculos se considera que la serie de sentencias de culpabilidad de la ganadora del Premio Nobel de la Paz es un intento de la junta militar de alejarla permanentemente de la política. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La Dirección de Meteorología de Japón pronostica más lluvias torrenciales para el martes en el norte y el noreste del país. Los meteorólogos informaron que se están desarrollando nubes de lluvia sobre la región norteña de Tohoku y Hokkaido. Continúan vigentes advertencias por posibles deslizamientos de tierra en algunas áreas de las prefecturas de Hokkaido, Akita e Iwate, donde ya se han registrado enormes cantidades de precipitaciones. En un periodo de 24 horas hasta el mediodía del miércoles, se prevé que caigan hasta 200 milímetros de lluvia en la prefectura de Niigata, 180 milímetros en la región de Hokuriku y 150 en la de Chugoku y en el norte de Kyushu. En las siguientes 24 horas hasta el mediodía del jueves, se pronostican hasta 200 milímetros en las regiones de Hokuriku, Tokai y Chugoku, y hasta 150 milímetros en las de Kanto, Koshin y Kinki. Los meteorólogos advierten de posibles deslizamientos de tierra, crecida de ríos e inundaciones en zonas bajas. Entre tanto, el este y el oeste de Japón probablemente experimenten un calor sofocante el martes. La temperatura en las ciudades de Maebashi y Kumagaya, al noroeste de Tokio, se elevará a los 39 grados centígrados durante el día y podría superar los 40 grados en algunos lugares. La máxima durante el día será de 37 grados centígrados para las ciudades de Saitama, Takamatsu y Oita, y de 36 para los distritos centrales de Tokio y las ciudades de Kofu y Kioto. Ayer, 15 de agosto, se llevó a cabo una ceremonia en un cementerio cerca de Manila, la capital de las Filipinas, con el fin de recordar a los fallecidos en el país durante la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que alrededor de 1 millón de filipinos y 500,000 de japoneses murieron en la nación insular. La ceremonia de carácter anual fue organizada por la Embajada de Japón y tuvo lugar el lunes, día en que se conmemora el fin de la guerra en el archipiélago nipón. Al acto asistieron alrededor de 180 personas, incluyendo japoneses que residen en las Filipinas. Los presentes guardaron un minuto de silencio ante un monumento y dejaron ofrendas florales. El extinto ejército imperial japonés consideraba a las Filipinas como el frente de defensa para Japón en la última etapa del conflicto bélico. Las tropas japonesas y estadounidenses libraron feroces batallas en tierra y los residentes locales se vieron atrapados en medio de los enfrentamientos. Una de las asistentes a la ceremonia, Murakami Haruko, perdió a su padre en la guerra. La mujer, de 90 años, señaló que es lamentable que muchos familiares de las víctimas no pudieran viajar desde Japón a causa de la pandemia de coronavirus. Agregó que Japón y las Filipinas necesitan mantener lazos amistosos. El embajador de Japón ante las Filipinas, Koshikawa Kazuhiko, dijo que su país se ha ganado la confianza de los filipinos manteniendo su promesa de nunca volver a la guerra. Agregó que Japón debe continuar con esa postura. En un análisis detallado de muestras recolectadas del asteroide Ryugu, se ha descubierto un mineral clave que contiene materia orgánica. Los científicos piensan que este hecho podría proporcionar una pista sobre la manera en que el agua y la materia orgánica llegaron a la Tierra. El análisis lo realizaron científicos de varias instituciones, incluyendo el Instituto de Investigación de Muestras Básicas de Kochi, dependiente de la Dirección de Ciencia y Tecnología Marina y Terrestre de Japón. Se identificó materia orgánica en un mineral de silicato, uno de los minerales recuperados de las muestras del planetoide Ryugu, que la sonda espacial japonesa Hayabusa 2 recolectó y trajo a la Tierra en 2020. Según los investigadores, el mineral de silicato es un tipo de piedra arcillosa que puede contener agua y que no es susceptible al calor. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.